melodía típica de vientos en un, dos, tres, y... rollo con toque radical, acordes muy alegres, quedan fenomenal y ya todos os habéis puesto a bailar. El Charles a contratiempo, rasgueos de guitarra ascendentes son la clave para triunfar entre todas las bandas emergentes. Olvida las letras y la composición, basta con tener una trompeta y un trombón, y ahora en el estribillo metemos distorsión con una armonía que motive mucho y unos coros que digan de volver a darle. Aquí siempre nos da mucho juego los teclados. Tenemos ya todo el público atrapado. Y yo lo tengo mucha lenta y casi no se entiende, pero ya no pasa nada porque en la casa está la gente. Menudo de mazo estamos creando esta pura cremita. Esto le vamos a reventar el contador de visitas. Y ahora algo de Balkan que ahora se lleva mucho. Vaya tela, ¿y qué hacemos ahora? Pues otro estribillo y fuera.